escucha. Día sí, día sin verte. Noches, noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. ¡Toma! Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Exclusivo de Llora, llora guitarra, llora en los dedos del José. A ver, ¿cómo dice esto, Tarta? Cumbia, cumbia, cumbia. Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. No, no, no, no. Cerveza, ron y vino para olvidar. Olvidar, olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Sigue, sigue. Cerveza, ron y vino. Olvidar. Recuerdos imborrables para llorar. Cumbia urbana, cumbia urbana. Sonando la cumbia de barrio. Para todos ustedes, che. Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Un beso que me robaste con tu mentira. ¿Con qué? Con tu mentira. Rocky. Devuélveme el amor. Amor. Devuélvemelo. Un beso que me robaste con tu mentira. Con tu mentira. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Esto se baila así, mira, mira. ¡Oh! Pa, pa, pa. Dímelo.